¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. Se está acercando. No mires atrás. Mires. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No. No toques el dial. Hagas lo que hagas. No toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? A diferencia de otros programas, nosotros no tenemos lotería de Navidad para regalar, porque casi casi no tenemos ni dinero ni para comprar una mesa de mezclas nueva. Pero bueno, aunque no tenemos lotería, sí tenemos otra cosa para regalarte. Y es la mejor música que tenemos aquí en nuestro programa y las pistas de baile para que bailes con nosotros. Seas bienvenido, bienvenida. Esto es Zona 69. Raúl Fernández. Arrancamos. Bienvenidos. Zona 69, edición número 10. Viernes 6 de noviembre de 2009. Zona 69, la música se mueve. Just take a bite. Let me shake up your world. 'Cause just one night couldn't be so wrong. I'm gonna make you lose control. She was so shy till I drove her wild. I make some good girls go bad. I make some good girls go bad. You were hanging in the corner with your five best friends. You heard that I was trouble, but you couldn't resist. I make some good girls go bad. I make some good girls go. Good girls go bad. Hey, hey, hey. Good girls go bad. Hey, hey, good girls go bad. I know you're tired. You're tired. Boy, you're dangerous. Yeah, you're that guy. Trust. But just one night couldn't be so wrong. You make me wanna lose control. She was so shy till I drove. Este tema a mí me encanta. Good Guys Go Bad. La música de Cobra Starship. Bueno, en nuestra página web, en Radio Show, en www.lamusicasemueve.net, les puedes conocer, ¿eh? Puedes ver su página web. Tenemos ahí un link puesto para que les conozcas un poquitín más. Cobra Starship, qué bueno. Estamos de vuelta una semana más en Zona 69, seas bienvenido, bienvenida. Bueno, nos está llegando un mogollón de comentarios, de eventos, de fiestas y de mucho más. Muchas gracias por enviarnos y podéis ponernos en contacto con nosotros a través del email zona69@lamusicasemueve.net o también en Facebook. Entráis en el grupo y os hacéis miembros del grupo de Zona 69. Os estamos esperando, ¿eh? We gotta fight, fight, fight, fight. lamusicasemueve.net. ¿Quieres bailar, Me parece bien, pero él vendrá por ti y te hará bailar. Raúl Fernández. Now ¡Wow! Estamos recibiendo un mogollón de comentarios a través de Twenty. Gracias por estar ahí, gracias por comentarnos. Muchas gracias, agradece mucho que estéis ahí detrás, porque si no, esto no podría ser posible, Bueno, ahí está Agnes con este release, este remix que nos encanta tanto aquí en Zona 69. ¡Seas bienvenida, bienvenida! ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Bueno, y tenemos un mogollón de eventos que contaros que nos están enviando a través de Twenty y de los que nos estamos enterando nosotros. Por ejemplo, en Fiesta Vinilo Valencia, Ambrose Chapel junto a Olivia estarán presentando su nuevo disco en la disco Guagua. Puedes encontrar más info en www.guaguaclub.com. Estarán Ambrose Chapel presentando su nuevo disco junto también Atomos DJs, que estarán ahí en cabina pinchando. También Morodo estará en concierto el viernes 13 de noviembre a las 22 horas en Disco Mirror. Puedes encontrar más info en discomirror.es y más info aquí en Zona 69. Atrévete, entra en Zona 69. Ahora llega la música de estos chicos. Me encantan, Centric. Esto es Solo Quiero Bailar. Mientras pienso lo perdidos que estamos. De vuelta a casa de madrugada. Todo lo que digas y la forma que lo digas me importa. Dices otra vez que no hay forma de hacerte comprender. Y es que a veces enloqueces sin querer, mientras que yo salgo corriendo de allí. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. Solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. También que ya no te creo. No hay distancia sin destino y aquí estás en mi camino, me estorbas. De vuelta a casa de madrugada. Casi todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa. Hoy sé. Repites otra vez que no hay forma de comprender. Y es que a veces enloqueces sin querer, mientras que yo salgo volando de allí. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar. Solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Nadie puede darme cuerda como tú. Chamel en Guagua será el día 13 de noviembre, viernes. No tengo nada más. Sigue aquí en Zona 69. La zona más caliente. Zona 69. In the south of Spain, got me soon as I walked through the door. Oh, my pockets started tickling. 69 se mueve contigo. Eso fue un pelotazo en Reino Unido y ahora llega a tus oídos gracias a Zona 69. Medina con ese Juvenile, ¿eh? Así suena esto. Un tema que nos ha gustado mucho y como hemos decidido ponértelo aquí en nuestro podcast, en Zona 69. Bueno, si te gusta el podcast, si te gusta Zona 69, si te gusta la música que ponemos, queremos que se lo cuentes a tus amigos a través de Twente, así que, o a través de lo que tú quieras. Vamos, que le cuentes a tus amigos que existimos, que estamos aquí y que ponemos música buena. Bueno, si te parece que es buena, ¿eh? Eso ya, para opiniones ya. Bueno, también nos puedes contar qué te parece el programa. Si hay algo que no te gusta, también nos puedes criticar, incluso a nuestro correo electrónico zona69@lamusicasemueve.net. También queremos que nos cuentes tus canciones favoritas a través de Twente, a través de comentarios. Te unes a mi Twente si quieres y me comentas todo lo que quieras. O también a través del grupo de Zona 69 oficial en Facebook. Entras en Facebook, bueno, si entras en Radio Show también tienes ahí. Únete al grupo, un botoncito, y te unes al grupo. Y puedes entrar en el grupo y unirte al grupo de Zona 69, comentar, pedir canciones, lo que tú quieras. Bueno, vamos, que si no te pones en contacto con nosotros o no ponemos la canción que a ti te gusta, es porque tú no quieres. Lamusicasemueve.net. Conecta. Esa es nuestra página web en la que nos puedes escuchar, nos puedes seguir y puedes ver los vídeos de los temas que vamos pinchando aquí cada semana en Zona 69. Incluso tienes el playlist. Bueno, es un mogollón de cosas. Seguimos en Zona 69 y bueno, cositas que te tengo que contar porque me han llegado un mogollón de eventos esta semana. Por ejemplo, eventos como la Sexy Night en Palco, el sábado 14 de noviembre. Esto es una noche sexy, llena de sensualidad, la que tú también puedes participar. Más info la tienes en discotecapalco.com, discotecapalco.com o en www.radiopalco.com, ¿ok? También tienes la fiesta en Bugalow The Club el día 21 de noviembre, en la sala Bugalow The Club en A Coruña, ¿ok? Muchas fiestas que nos están enviando a través de Twente. Queremos que tú también, si conoces alguna, nos la envíes. Te unes a mi Twente y me envías tus eventos, ok, y nosotros aquí nos contamos en este podcast en el que queremos hacer un poquito un mapita de las fiestas que hay por ahí moviéndose por todo el país. Zona de marcha, muévete con nosotros. En nada, estamos aquí de vuelta en Zona 69, así que no te vayas. La música se mueve, la música se mueve, Zona 69. We'll be right back. Si eres oyente, ingresa ya en Facebook y hazte miembro o miembra del grupo de Zona 69. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Canción de la semana. Este es el tema más sonado. Someone once told me that you have to choose what you win or lose. You can't have everything. Don't you take chances, you might feel the pain. Don't you love in vain, 'cause love won't set you free. I could stand by the side and watch this life pass me by. So unhappy, but safe as could be. So what if it hurts me? So what if I break down? So what if this world just throws me off the edge? My feet run out of ground. I gotta find my place. I wanna hear my sound. Don't care about all the pain in front of me, 'cause I'm just trying to be happy. Just wanna be happy, yeah. Holding on tightly, just can't let it go. Just trying to play my role. Slowly disappear. Well, all these days they feel like they're the same. Just different faces, different names. Get me out of here. Well, I can't stand by my side. Oh no, and watch this life pass me by, pass me by. So what if it hurts me? So what if I break down? So what if this world just throws me off the edge? My feet run. Happy está feliz. Lana Luis ha vuelto con este nuevo sencillo, se llama Happy. Y es nuestra canción de la semana. Es nuestra canción de la semana. Eso sí, eso está mejor. Canción de la semana, Happy. La música de Lana Luis, que si entras aquí, la música se mueve.net. Entras en Radio Show y la puedes encontrar y la puedes escuchar las veces que quieras durante toda esta semana. Haz una cosa, intenta no reírte mucho. ¿Pero cómo no me voy a reír? ¡Es una fiesta! Zona 69. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died. Mira, somos mejor que ninguna radio. Este podcast es mejor que ninguna radio. Aparte, lo puedes escuchar a cualquier hora y tenemos la mejor selección de música para bailar. Así somos. Nos gusta hacerte bailar y nos gusta que escuches las mejores canciones. Zona 69, la música se mueve. Aquí estamos en Zona 69 y seguimos adelante con más temazos. Por ejemplo, ahora llega un tema de Mariah Carey que hemos puesto hace ya unas semanitas, pero remezclado con Gassy Mane. Es un tema que nos ha gustado mucho este remix y aquí te lo ponemos en Zona 69. Así suena esto. I guess shot a man, he ain't got you no more. So just like Pinocchio, his nose gon' grow. Push your man, Mariah Carey, bling, blow, wow. I wish I had a lot to take the test right now. He hit my girl word, oh, that's what you heard. He know he a bird, I know he a nerd. Catch me in the A with a bad yellow bone. 9, 10, 11, 12, diamond chains on. All up in the blocks, say we made it the bar. When I don't even know you are. Same way up in your house. I'm up in your car, but you in LA, and I'm out at your mains. I'm up in the A, yeah. You so lame, and no one here even mentions your name. It must be the weed, it must be the E, cause you be popping, heard you get it popping. Cause she blessed, you know she the best. You on your job, you hating hard. Ain't gon' feed you, I'ma let you starve. Gasping for air, I'm ventilating. You out of breath, hope you ain't waiting. Telling the world how much you miss me. But we never were, so why are you dripping? You a mom and pop, I'm a corporation. I'm the press conference, you a conversation. Oh, Tom. This is Gustav. This is George. This is Bill. And we are Tokyo Hotel. Zona 69. La música se mueve. La música de Tokyo Hotel, así suenan ellos. Bueno, pues si tienes que contarte, si estás en Madrid, el próximo domingo 15, te invito a que te pases por el Telefónica Madrid Arena para ver a Nelly Furtado en concierto, presentando su Mi Plan Tour, ¿eh? ¿Ok? O también si estás en León, el sábado 14, pues que te acerques hasta el Auditorio Ciudad de León para ver la presentación del Purple Weekend, que va a estar muy bien esa fiesta. Más cositas, más eventos aquí en Zona 69. Y ahora en Pereza. Así suena, su nuevo sencillo se llama Lady Madrid. Es de su álbum recomendable, Aviones. Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna. Estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. Tuvo un piso en las alturas, I'm Lady with care. Probaste fortuna, este barrio y conmigo también. Más caliente. Zona 69. La música se mueve. Lady Madrid está en Pereza, aquí en Zona 69. Bueno, Pereza, que creo que están ya presentando su nuevo álbum, Aviones. Si no estoy equivocado, me parece que he oído algo por ahí de que están ya presentando su álbum por ahí, por todo el país, dando vueltas, Ahí está, muy grande Esperanza, sonando aquí en Zona 69. Y seguimos con el ritmo. Ahora llega, vamos a decir, para David de María. Se llama que yo no quiero problemas, Activate dance mode countdown. No tienes escapatoria. La mejor música ya está aquí. Zona 69. La música se mueve. 5, 4, 3, 2, 1. Que yo no quiero problemas. Que los problemas amargan. Si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan. Perdona lo que dije y no quise decir. Pensaste que mentía y tal vez te mentí. Perdona las excusas por liarme con la musa y nunca tener tiempo para ti. Es cierto que viví sumido en el ayer, jugando a ciegas con querer y no querer. Ahora que estás conmigo, bajito y al oído, te canto sin ningún miedo a perder. Perdóname tú si he cometido algún error y este torpe distraído corazón. Perdóname tú por tener fuerza para aguantarme, por pintar de azul mi cielo, por creer en el amor. Que yo no quiero problemas, que los problemas amargan. Si estoy contigo a tu vera, se marcha. Que yo no quiero intereses de conveniencia fingida. Me he dado cuenta, mi niña, que está la vida muy mala. Que está la vida muy mala. Y si no llego a fin de mes, a mí me sobra con tu beso y con tu forma de querer. Si en silencio fui creando una enemiga, por tenerte y no entender que eras amiga, quizás no es tarde para perdonar. Perdona si en secreto no conté contigo, quizás me acostumbré a portarme como un niño. Quizás no sea tarde, se arregle el desatino, es tiempo de cambiar nuestro destino. Perdóname tú por no callar para escucharte, por vivir pensando en mí y no en los dos. Perdóname tú, que tienes fuerza para guiarme, por llenar este universo con satélites de amor. Que yo no quiero problemas, que los problemas amargan. Si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan. Que yo no quiero intereses de conveniencia fina. Me he dado cuenta. no quieres problemas, Yo no quiero problemas, así se llama lo más nuevo de David de María. Enhorabuena para él. Este pedazo de tema, sí, sí, nos encanta. Por supuesto, claro que sí, aquí en Zona 69 también hay hueco para estos ritmos del sur, Y nos encanta David de María. Bueno, que conste que esto nos lo habían pedido, me lo habían pedido a través de 20. Me dicen, oye, pon a David de María, que también está bien. Pero pues aquí está, David de María sonando con este temazo. Nos gusta mucho. Bueno, tú también te puedes poner en contacto con nosotros. Zona69@lamusicasemueve.net. Así es. Nuestro correo electrónico, zona69@lamusicasemueve.net. O también a través de nuestro grupo en Facebook, en Radio Show, entre www.lamusicasemueve.net. Entras en el grupo, te unes y nos comentas lo que quieras. Así es, Zona 69. La música se mueve, Zona 69.